buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esto que es R en Radio Kusei. Están escuchándonos a través de internet en radio.kuseinetwork.net o a través de FM en los alrededores de la escuela en 96.7. Como dije antes, esto es R, y si no nos han escuchado, pues este programa se trata un poco acerca de música reciclada. La canción que escucharon un poquito antes fue Carmencita, original de Davendra Van Hart, en un remix del señor Toy Selecta, que antes era el DJ de Control Machete. Bastante interesante su estilo. Y bueno, vamos a mandar unos saludos a personas que nos están escuchando. Primero a la gente, alumnos de la prepa 12 nos están escuchando, fresones. Son, ¿qué grupo son? Quinto, creo. Bueno, lo que sea, quinto C de la prepa 12. Saludos a todo el salón que según eso nos están escuchando. Quién sabe si sea cierto. Y también un saludo a Katia, que nos está escuchando en algún lugar del planeta Tierra. Bueno, a continuación vamos a con otra canción. Esta canción me gusta mucho, es original de los Rolling Stones. Se llama Paint It Black y esta es una versión de Vanessa Carlton. Está bastante interesante y me gusta mucho el video, si tienen chance de checarla en el YouTube. Es Paint It Black a cargo de Vanessa Carlton y lo van a escuchar en esto que es R. To come back, I see people turning.

Esta es una transmisión especial de Radio Kusei. Estamos en esto que es R. Acabamos de escuchar este Punk Division, Seven Nation Army, un cover original de los White Stripes. Recuerden que pueden estar al tanto de la radio en Facebook, busquen Radio Kusei FM, todo junto. En Twitter igual, Radio Kusei FM. Ahí dudas, comentarios, sugerencias, pueden enterarse a qué hora empiezan sus programas y muchas noticias y demás. Les recordamos que también está por empezar el Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica del 5 al 8 de noviembre. Estén pendientes, por ahí en los comerciales hay un poco más de información. Esto que escuchamos de fondo es una versión de 8 bits del Gangnam Style, esa canción que todo mundo trajo hace algunas semanas y creo que va a seguir sonando un tiempo por ahí. Yo creo que va a convertirse en la nueva Macarena, algo así, como la canción para todas las bodas, como la canción que siempre van a poner pero nadie va a querer bailar por el ridículo. Ándale, el Caballo Dorado 2. Qué miedo. Y bueno, vamos a escuchar esta siguiente canción. Es un disco que sacaron algo así como covers para Zoe, esta banda que se puso de moda hace un poquito por su disco Unplugged. Entonces, la canción original es Nada, del disco Reptilectric, y el cover es de esa canción Nada. La banda que lo toca es Buffy y está bastante interesante, escúchenla. Hay una parte que hay unos coros que no entiendo qué dice. Parece que dice Feliz Navidad y siempre troleaba a mi hermana diciendo eso. Escuchen y ¿qué dice? Pueden comentarnos en el muro del Facebook R Radio. Y ¿qué dice esa parte de los coros? Van a identificarla de volada. A ver, ayúdenme a saber qué dice. Esto es Nada, a cargo de Buffy. La van a escuchar en esto que es R. Transmisión. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de regreso en esto que se acaban de escuchar a Buffy con Nada, un cover de Zoe del disco Revisitado. Qué raro nombre. Y no todavía no encuentro qué diablos dice en esa parte. Sigo creyendo que dice Feliz Navidad. Pero bueno, como les comentaba antes, R se trata un poco también acerca de sustentabilidad. El día de hoy, la marca Ciel, sí, esa de agua embotellada, lanzó un proyecto. Bueno, anunció que va a empezar un proyecto a partir del día 5, apoyando empresas mexicanas que ayuden a la sustentabilidad. Ahora empiezan con 5, pero están abiertos a recibir propuestas de cualquier persona. Entre ellas hay una escuela que enseña niños a sembrar en sus casas, una empresa que transforma plásticos y algo por el estilo. Entonces, si ustedes tienen alguna idea para empezar una empresa de desarrollo autosustentable, pueden acudir ahí con la gente de Ciel en su página, meter sus datos y ellos se comunican con ustedes. Está bastante interesante si tienen una idea de eso. Me comentan por acá que la canción no dice Feliz Navidad, que dice Qué Linda Vida. Ok, bueno, una más para las posibles versiones de esa canción. A continuación vamos a escuchar una canción, un cover. Lo original es de Radiohead y esta versión me gusta mucho, la banda que hace el cover. Se llama Wall of the Earth y ellos son youtubers, como no tienen un disco todavía, pero han hecho bastantes covers en su canal. El más famoso fue el de Somebody Used to Know, The Good Tie, que ellos tocaban toda la canción, 5 personas con una sola guitarra, entonces era bastante interesante. Y lo chido de esta canción de Radiohead, que es Karmapolis, es que es un cover loop. O sea, que ellos tocan, 2 personas tocan toda la canción y, por ejemplo, tocan una parte de las percusiones y hacen que un sintetizador repita esa parte y luego tocan otra parte hasta que se completa la canción, pues solo tocando 2 personas a la vez. Si tienen oportunidad de buscar esto en YouTube, está bastante interesante. La canción es Karmapolis, original de Radiohead, y esta versión es de Wall of the Earth y la van a escuchar en esto que es R.

Radio Cusey 96.7. Y estamos de regreso en esto que cerre después de un percance con mis audífonos que creo que pisé el cable, no sé qué pasó y me asusté. Ok, a continuación va a ser la canción con la que me van a odiar el día de hoy. Es una mezcla. El operador ya me está mirando feo. Está bien, es para que se diviertan. Véanlo por el lado amable. Sí, están escuchándolo de fondo, pero vamos a escuchar de nuevo una versión del Gangnam Style mezclado con algo que Haters Gonna Hate. Eso es, así es, tribal. Una mezcla del Gangnam Style en tribal. Y bueno, ¿para qué les digo más? Escúchala. Esto es R. Ahí va. Gangnam Style. Gangnam Style. Esta es una transmisión especial de Radio Cusey. Escuchamos antes el Gangnam Style, un remix del Sheko Beat del Tribal Monterrey. Y a continuación, pues para seguir con este ritmo cumbiero, vamos a escuchar a esto que llamaron El Sabor del Control. Es una mezcla de Comprendes Méndez del Control Machete, hecha por No somos machos, pero somos muchos. Algo interesante es que esta canción fue hecha especialmente para, pues, un video en YouTube. Y pues mucha gente empezó a comentar cosas de que es una porquería, muéranse y se van al infierno. Pero el top comment de ese video es un comentario de Pato Machete, de Control Machete, como dando gracias por ese mix, de que les, como que le causaba una sonrisa escucharlo. Entonces es interesante como todos los fans decían que era una porquería y que era un insulto, y el mismo que hizo la canción estaba alabando. Entonces bastante interesante. Y bueno, vamos con esto, este ritmo cumbiero de El Control Machete con El Sabor de Control, y lo están escuchando en esto que es R. Estoy harto de este ruido, acabo contigo. Y no me preguntes, pues yo ya digo, lo explico. Que escuches al cuarto, respeta la flor. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a ratos marcando el sol, Méndez, comprendes, yo soy el control. Experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. a través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Y regresamos a esto que cierre ya justo para despedirnos. Ya es hora, señores, sigue otro programa, no se despeguen. Acabamos de escuchar antes El Sabor del Control, una mezcla de Control Machete con No Somos Machos, Pero Somos Muchos. Ahí búsquenle en YouTube, hay mucho de esta gente bastante interesante. Y para despedirnos, les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como R Radio, pueden seguirme en Twitter como @elkemish. Y pues pueden dejarnos comentarios por ahí si tienen alguna sugerencia de música reciclada, notas o algo que quieran decir, son bienvenidas. Para terminar, vamos a despedirnos con algo tranquilón. Es un cover del señor Juan Luis Guerra, a cargo de unos tapatíos, una mezcla de jazz, electrónico, funk, no sé cuánto. Estoy hablando de los señores de Telefunka. La original es Bachata Rosa y la van a escuchar en esto que es R. Nos escuchamos en una semana. Yeah.